Las necesidades como fuerza vital. Intervención de Tatiana Sibilia en el encuentro de reflexión sobre revolución integral, 2 de mayo de 2015, Miraflores de la Sierra, Madrid. Dentro del módulo Autoconstrucción del sujeto, intervención de 11 minutos de duración. Tatiana Sibilia se dedica a formación en comunicación integrada, facilitación de grupos, sociocracia, caminos de autoconstrucción personal. Tiene la web despertandolaeducacion.com. Muchas gracias por las intervenciones anteriores. Ahora me siento mucho más cómoda en hablar de lo que quiero hablar. Esta mañana cuando te escuchaba me emocionó mucho tu charla, pero pensé, ¿y cómo voy yo a poner lo que yo tengo que decir al lado de Marx y Lenin y Cuba y todo eso, no? Y me sentía muy como, me dio un momento de inseguridad y ahora me siento mucho más en mi contexto, hablando de, digamos, caminos de autoconstrucción personal, que es lo que quiero proponer hoy. Y me hace muchísima ilusión porque normalmente este trabajo se da en contexto de esto, ¿no? de trabajo personal, desarrollo personal. Y para mí este trabajo tiene un potencial muy grande de transformación social que todavía no está cumpliendo. Y para mí es realmente muy especial estar aquí hoy y traer esto aquí, en este contexto. Me da muchísima alegría y me da muchísima esperanza. Ayer me llamó mucho la atención cuando Félix empezó su intervención y dijo que la sinceridad no está muy bien vista o la sinceridad es peligrosa. Y me llamó mucho la atención porque creo que la sinceridad tiene este inconveniente porque realmente vivimos en un paradigma que está muy arraigado en los conceptos de bien y de mal y por lo tanto de castigo y de recompensa. Y lo que genera el miedo alrededor de la sinceridad es el castigo. Es el castigo de ser equivocado o de estar diciendo algo malo. Entonces, este trabajo que yo propongo, que se llama Comunicación Integrada, que es mi trabajo, pero está fundado en el trabajo de Marshall Rosenberg, que se llama Comunicación No Violenta, es un proceso de cambio paradigmal. O sea, ¿por qué? Incluso cuando nosotros tenemos ciertos ideales, ciertas visiones, ciertas inquietudes, y montamos proyectos, y montamos comunidades, ¿por qué fracasan? Esta ha sido mi pregunta a lo largo de toda mi vida, porque me he implicado mucho en proyectos comunitarios, etcétera, etcétera. Y para mí este trabajo me ha dado la posibilidad de entender por qué fracasamos muchas veces. Porque todavía estamos operando desde este paradigma del bien y del mal y del castigo y de la recompensa. Lo tenemos tan, tan interiorizado que incluso nuestras intervenciones luego de alguna manera salen de ahí. Entonces esta propuesta nos da algunas referencia muy clara para orientarnos a la hora de hacer este cambio paradigmal, que no es nada más para mí que un proceso de toma de conciencia, que tiene mucho que ver con lo que se está diciendo aquí, de ser consciente, de tener este silencio interior, de saber lo que me está pasando a mí y de saberlo observar. Este proceso se funda sobre la recerca de Marshall Rosenberg, que postula esto: nuestra capacidad de pensar o nuestra facultad cognitiva se funda encima de nuestro lenguaje, y hay muchos estudios neurológicos que confirman eso. Antes de aprender a hablar no tenemos la capacidad de formar conceptos y por lo tanto vivimos en un tipo de conciencia que es completamente distinta. Probablemente no podemos recordarnos cómo era estar ahí, o quizás sí, pero era como estar abiertas a todo y recibirlo todo a la vez. En el momento en que aprendemos a hablar, se generan conceptos, y los conceptos lo que hacen es definir que esto es el otro, yo soy esto, y esto tiene toda una serie de calidades. Y en nuestra cultura, en especial, el lenguaje está fundado en definir si las cosas están bien o si están mal, muchas veces. Si las cosas son buenas o malas, y si las personas son buenas o malas. Entonces, este lenguaje Marshall Rosenberg lo definía como el lenguaje de la dominación. O sea, ¿cómo es posible que se monte un sistema donde tan pocas personas tienen tanto poder sobre tantas muchas personas? ¿Cómo se mantiene todo esto? Que a nivel matemático no cuadra, no debería ser así. Pero ¿cómo se mantiene todo eso? Se mantiene porque nosotras mismas estamos participando en este programa, en este proyecto, porque tenemos todo un marco de referencia conceptual que nos hace ver la vida de una manera tal que seguimos participando en este paradigma. Entonces aquí queremos desmontar un poco o tomar conciencia de cómo el lenguaje nos afecta a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos afectan nuestra manera de interpretar constantemente la realidad. Estamos constantemente, en cada segundo, interpretando la realidad. Y la interpretamos, si la interpretamos en el paradigma del bien y el mal, eso quiere decir que constantemente nos preocupamos de definir quién es que necesita un castigo. ¿Y quién es que necesita una recompensa? ¿Quiénes son los malos? ¿Y qué hacemos con ellos? Eso genera toda la idea del enemigo y de la separación y de la desintegración. Entonces, esta propuesta, que es bastante amplia, yo ahora no tengo el tiempo para realmente hablar de todo, quiero concentrarme en una parte que para mí es la fundamental, que este trabajo es muy poco ideológico, no es ideológico, no tiene ninguna ideología, pero sí que tiene dos propuestas. Una es, ¿cómo sería pensar que cada acción que cada ser humano lleva a cabo en cualquier momento siempre tiene la finalidad de enriquecer la vida? ¿Cómo sería pensar eso? Tener este marco de referencia. Pensar cada acción que cada ser humano toma en cualquier momento siempre tiene el objetivo de enriquecer la vida. Aunque no lo consiga. Perdón. Aunque no lo consiga. Esta es la intención de cualquier acción. Si vamos, entendemos que cada acción está impulsada por una energía. Y esta energía que quizá se parece un poco a lo que se hablaba antes de esta libido, en este contexto llamamos necesidad. Y la necesidad la entendemos como la fuerza de la vida misma que se manifiesta a través de cada ser vivo y que siempre está queriendo alcanzar su máximo desarrollo. Y se manifiesta a través de todos los seres vivos como necesidades. Necesidades en el sentido de, por ejemplo, pertenencia, amor, cuidado, respeto, libertad, expresión, cuidado. Si entendemos que esta es la motivación de cada acción que tomamos, que todos los seres tomamos, ahí se hace un cambio bastante importante. Y nuestro lenguaje está diseñado justamente para ocultar estas necesidades. O sea, está diseñado para confundir las necesidades con las estrategias, o sea, las acciones o los objetos. Entonces nos confundimos muchas veces y pensamos que lo que necesitamos es un trabajo, o necesitamos un cambio social, etcétera, etcétera, cuando realmente lo que está detrás de todo eso es la fuerza vital de las necesidades. La fuerza vital de... De las necesidades. Pero ¿cómo reconciliamos esto con todas aquellas acciones que no consiguen satisfacer necesidades? Aunque su intención quizá era esta. lo reconciliamos y entendemos que nuestras estrategias se basan en gran parte en nuestra manera de interpretar la vida, en nuestros sistemas de creencias que están construidos conceptualmente a través del lenguaje en cada cultura. Entonces, cada uno de nosotros escogiremos nuestras estrategias en base a lo que creemos de la vida, del ser humano, de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían ser los hombres, las mujeres, todo. Todo eso define nuestras estrategias. Es por esta razón que muchas veces nuestras estrategias no llegan a satisfacer las necesidades. Porque ni siquiera somos conscientes de ellas en muchos casos. No tenemos un lenguaje que nos permite conectar realmente con esa fuerza vital de las necesidades. Y cuando estamos desconectados de las necesidades, o sea, estamos desconectados de nuestros deseos, de nuestra libido, quizá me gustaría hacer este paralelo, somos seres muy poco poderosos y somos seres muy fácil de controlar, porque no sabemos de qué vamos. Entonces es mucho más fácil que alguien nos imponga una estrategia que no es nuestra estrategia, para satisfacer otras necesidades que no son nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo recuperamos nuestro poder? Escuchándonos, escuchando cuáles son nuestras necesidades reales. O sea, escuchando la vida que se mueve dentro de nosotros y nosotras. Tatiana, ¿podrías poner un ejemplo? Porque igual, bueno, yo entiendo porque lo conozco, pero no sé si la gente va a dar algún momento. Yo creo que de tiempo ya estoy, ¿verdad? Alguien está... Yo no me quiero pasar mucho. Sí, es que quedan 5 personas. Sí, exactamente. Entonces, yo soy consciente de que he traído aquí una pequeña parte que quizá muchos de vosotros os ha dejado así como, ¿eh? ¿De qué va todo esto? Pero si os interesa, si ha habido algo ahí que os ha parecido interesante, que podéis hablar conmigo afuera. Y también voy a dejar algún material mío de mi trabajo en la mesa ahí para los que estáis interesados. Perfecto. Gracias.